Hola, buenos días, señora. Mire, estamos haciendo un reportaje sobre los colores de la ropa de la gente. ¿Me puede decir cómo se llama? Sí, hija, sí. Lola. Me llamo Lola. Bueno, Lola, ¿les puede explicar, por favor, a nuestros oyentes cómo va usted vestida hoy? ¿Cómo voy vestida yo? Pues normal, muy normalita. Llevo una falda gris y un jersey verde, verde oscuro. ¿Y por qué esos colores, Lola? ¿Alguna razón especial? Bueno, es que a mí me gusta mucho el gris, ¿sabe? Es un color serio, propio de mi edad. Pero no tan triste como el negro. Y el jersey verde porque combina bien con el gris, ¿no? ¡Claro! Va usted muy guapa. Muchas gracias, Lola. De nada. Adiós. Señor, ¿le importa contestar a unas preguntas sobre su ropa para un programa de radio? No, dígame. ¿Cómo se llama? Antonio. Bien, Antonio. Veo que va vestido con un traje negro. También lleva corbata oscura. Negra, ¿verdad? ¿Por qué esos colores? Bueno, mire, es que desgraciadamente después de trabajar tengo que ir al funeral de un amigo. Ah, lo siento. Muchas gracias, Antonio, por su colaboración. Hola, oye, ¿te importaría contestar a unas preguntas para la radio sobre la ropa que llevas hoy? No, dime. ¿Nos puedes decir tu nombre y explicar a los radioyentes cómo vas vestido? Ricardo, me llamo Ricardo. Y llevo unos vaqueros, una cazadora de cuero y una camiseta. Sí, y los vaqueros son azules, la cazadora negra y la camiseta naranja. ¿Por qué esos colores? Pues no sé. Los vaqueros normalmente son azules, ¿no? Y la cazadora es de mi hermano. Y la camiseta... no sé. El naranja es guapo, ¿no? Claro. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hola. Estamos haciendo un reportaje para la radio sobre la ropa y los colores que lleva la gente. ¿Te importa contestar a unas preguntas? Vale, dime. ¿Cómo te llamas? Verónica. Gracias, Verónica. Y ahora cuéntanos, por favor, cómo vas vestida. Pues llevo un vestido de flores rojo, verde y amarillo, y una chaqueta negra. ¿Y por qué?